energía y el futuro santo danza, los nietos de la llama, Valle Castilla. Ay, yo tengo cosas muy lindas, grandes y nobles, que hermosas son. Una madre querida y un padre bueno y un gran amor. Tengo una madre querida y un padre bueno y un gran amor que es mío. Y tengo mis canciones que a la gente regalo. Un mundo de ilusiones que en realidad no hago. Tengo fuerza y valor para cualquier problema, pero contigo, amor, yo me quedo sin fuerza. Ay, eres tú mi debilidad, eres tú mi razón de ser. Y tienes la bondad de ser mi razón de ser. Mujer, tienes la virtud de hacer silencio y silenciarme. Mujer, tú eres esa luz que necesito para curarme. Ay, eres tú mi debilidad, razón de ser. Y tienes la bondad de ser mi dueña también. ¡Hey! Oiga, compadre Quintón, saludos a la comadre Gina. A mis sobrinas Isabela, Andrea y Gabriela, las hijas de Yayo. Trata de separarnos y hacer el mal. Si un día dije quererte, no solo eran palabras. Hoy juro que la muerte es la que nos separa. Yo creía que en mi vida era un mar de aventuras, mi amor. Pero es que en ti termina el marco de ternura. Ay, eres tú mi debilidad, eres tú mi razón de ser. Y tienes la bondad de ser mi dueña también. Mujer, tienes la virtud de hacer silencio y silenciarme. Mujer, tú eres esa luz que necesito para curarme. Yo y eres tú mi debilidad, y eres tú mi razón de ser. Y tienes la bondad de ser mi dueña por siempre. Ser. Y tienes la bondad de ser mi dueña también. Para Daniela, Juan Diego y Juan Carlos Campillo, los hijos de mi pana.